La máquina de tejer. ¿Cómo haces para sustentarte económicamente? Y la docencia. Pero docencia en literatura, ¿no? No, doy clases de canto. Actualmente no estoy en secundaria, ni nada que esté relacionado, porque ya tuve ahí unos viajes con secundaria. Es raro, vamos a decir la verdad. Es el sistema, sí. Está así, es raro. No me gusta. Entonces estaba nada, yo estaba medio sensible, no sé si podía con eso este año. Ah, porque, claro, para dar clase en secundaria, que llegaste a elegir y te tocó una mala experiencia. No me tocó una mala experiencia, me tocó la experiencia real. O sea, nada, la experiencia de que venga un profesor y diga, no les hagas caso a los chiquilines. Ellos, o sea, ya sabés que quién no va a aprender. A ese vos no tenés que desgastarte, porque imagínate todos los alumnos que tenés. Y vos por cada uno vas a estar preocupándote así. No, para, amiga, no. Y yo tipo re nada, en un mundo de juventud y vamos a aprender y vamos a sentar. Y además que no me veo a esta edad de mi vida con una libreta paseando por un pasillo tipo ni a palo. Yo quiero otras cosas. O sea, respondiendo también más la pregunta, ¿no? El año pasado empecé a dar clases de canto y además me encanta porque es como un laboratorio para mí, no es solo clases. Yo estoy realmente abocada a la investigación de la voz. Amo investigar eso, pasan cosas. Y nada, y empecé a tener como a gente que se empezó a acercar y de repente dije, está bueno, voy a dar clases. Y empecé a dar clases abundante, vino pila de gente. Y nada, yo siempre planteo eso, ¿no? Que para mí es una experimentación también. Y vi cosas, sentí cosas muy zarpadas de cómo la voz expresa cosas interiores, pero de verdad que no es que vos las elijas. Es que alguien te canta una canción y puedes hacer una lectura tipo radiografía. Tipo, ya entiendo todo. Ya entiendo qué te pasa. O sea, no qué te pasa, pero nada. Cuando una persona quiere ser como una, como sigue un modelo que le impusieron, cuando una persona es muy insegura, cuando una persona, no sé, tiene miedo para entrar y después se suelta, o siempre tiene errores en las mismas palabras, en los mismos conceptos, o cosas así. No sé, en fin, por suerte, doy clases, eso es la base de mi vida. Por suerte me gusta, pero me gustaría más poder vivir de tocar, que es lo que hago, lo que dedico mayor parte de mi tiempo, cuando estoy sola, por ejemplo, y de todo el trabajo de creación que me lleva, como cuando alguien planifica algo, bueno, es lo mismo, ¿viste? Planificás, nada. La realidad es que hacer música, uno lo que ve en un bolichito por ahí, o lo que ven en un videito que suben y que está re lindo y todo, son horas de laburo, de autogestión, de no solamente de crear los temas y ensayarlos, sino de hablar con el sonidista, hablar con el flete, conseguir la plata para el sonidista, para el flete, que generalmente es la plata que vos conseguís de tu trabajo y que la abocás ahí porque es tu proyecto y confías en él. Pero muchas veces sentís mucha soledad en eso. Y decís, pa, pero te juro que mi proyecto está bueno, por favor, alguien que me apoye, ¿entendés? Pero nada, en realidad me cuesta mucho, yo qué sé, y siempre seguís haciendo cosas. Yo este año me decidí dedicar a full a las clases de canto, pero el año pasado a clases en secundaria, vendía ropa tipo second hand, hacía un montón de cosas que no tienen nada que ver y que muchas veces te sacan mucho tiempo y mucha energía, pero la realidad es que la música que yo hago no es autosustentable. La música forma parte de un mercado, y ese mercado no existe muchas veces, eso existe para un sector de un género más que del otro, o no sé, o es muy desigual. Existe donde hay plata y nada, y no sé, a veces, nada, ¿cuánta gente hay haciendo música? Toneladas de músicos hay por todos lados. Pero está, la mayoría no se dedican a la música porque los consideran inviable. ¿Crees en el azar? ¿En algún momento te pasó algo que no puedas explicar? Sí, sin duda sí, porque, o sea, ahora que me lo decís, mi primera respuesta mental fue no, creo en el trabajo. Pero ahora que me lo decís así, sí, no, o sea, no puedo ser tan egocéntrica de pensar que todo lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, sin duda creo que pasan cosas que sí, que corresponden como a la, no sé si el azar o como más la casualidad, o la, como que justo coinciden, coincidencias raras, inexplicables, pero geniales. Sí, eso me pasó fundamentalmente con mis amigos, mis amigas y mis amigas. O sea, sin dudas, o sea, que conocí gente de una manera random que terminó siendo, o sea, vos eras esta persona, o sea, yo no sabía que eras esta persona cuando nos conocimos y nos saludamos y ay, hola, no sé qué. o que una vez alguien cayó un toque, o que yo caí un toque, o bueno, que vos me dijiste hoy, bueno, casualmente yo te vi a vos ese día y estabas después en software y no sé qué, y es todo rarísimo, porque en realidad está... Y no es solo Montevideo, ¿eh? Porque también podemos pensar, ah, es Montevideo, que es chiquito. No, no es, no es solo Montevideo. Claro, sí, no, sin dudas pasan esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, porque también a veces uno se agarra de ese azar para, como motorcito, muchas veces. La máquina de tejer. Tenés que sacar uno de estos tres. Bueno, zapar algo. Thank you. boca quiere escapar. La máquina de tejer. En el momento de composición, de creación o de ejecución, ¿hay algún intercambio con algún tipo de sustancia? Fundamentalmente con el café y con el mate, sin dudas, me ayudan a concentrarme. Y con el mate uno establece como una relación, ¿no? Te frustras y bueno, me voy a tomar un mate. Como que hay una relación, hay un vínculo, ¿viste? De que te hace el dos, claro, bebito, cosita. El café es más fisura. Es otro plan en café. El café es tipo, pla, seguir. El mate te distiende un poco más. Después marihuana, sí, he hecho canciones, pero no fue que la marihuana fue como, ¡fua! Que me reveló algo. Más en el ambiente fogoneada, etcétera, sin dudas, o sea. Pero la marihuana es eso. Capaz que yo ahora tengo una noción un poco diferente de la marihuana, como antes. O sea, antes era como, ¡bah! Ahora es tipo pano, o sea, sí para algunos momentos, pero a veces es como que no me copa mucho. Sola, a veces me gusta fumar, ahí va, y colgarme a tocar. Sí, tengo que decir la verdad. A veces me hace colgarme más como con la sonoridad de un acorde, ponerle, y estar un rato así, como un mantra, ¿viste? Que eso está bueno. No sirve para estudiar, claramente, ¿no? Siempre que decido estudiar y fumar, está mal. Termino componiendo canciones, que está buenísimo, pero está. Y después, más con otro tipo de drogas, como más alucinógenas y eso, no he experimentado, o sea, he experimentado cantar y experiencias súper geniales, pero lo que más está bueno de eso es las imágenes, la materia prima para la creación. Como que, sin dudas, a veces en canciones me he referido a momentos en los cuales vi la realidad de una manera que estaba alterada. O no, porque ni idea en realidad, yo qué sé. Yo la realidad en ese momento la estaba viendo así, pero para escribir, las cosas que he escrito son como más, no sé, generalmente tienen un vínculo mucho con la naturaleza. Ah, ¿te gusta experimentar más sí. Este tipo de sustancias en un espacio natural? Sin duda. Ah, sí, si no, no puedo, me vuelvo loca. Camino por la pared. Claro, no puedo, no me sale. Necesito estar en un espacio abierto donde yo me sienta parte del todo y listo. Y tipo como un animalito así más, ¿entendés? Guay, soy una amiguita, qué lindo. Está. Pero sin dudas esas, y conozco muchos amigues que sus canciones tienen momentos, o sea, hablan de situaciones en las cuales veían un cielo totalmente, o sea, un cielo circular, por ejemplo, ¿entendés? Y el concepto de un cielo circular, ¿me vas a decir que es un concepto que todos lo entendemos? Un cielo circular, o no lo entendemos, pero no hay por qué entenderlo, simplemente un concepto de que el cielo está donde vos se te antoje estar y que te envuelve y que te envuelve el todo y que está ahí y que sos parte de él. Y lo viste en ese momento porque una sustancia puede ser que te haya activado esa percepción, que no quiere decir que no exista, sino que te la activó en ese momento, porque también hay un montón de sustancias en la vida cotidiana que nos privan de esas percepciones. Yo creo también eso, que tenemos tanto miedo a las drogas. Obviamente que no voy a estar consumiendo todos los días drogas, ¿no? Pero, ¿qué drogas hay? ¿No estamos consumiendo drogas nosotros cotidianamente? ¿No? Nos ponemos todos a comer en familia y mirar la tele. ¿No? Digo, son drogas que son más subversivas todavía y son más sutiles. En el futuro, ¿te ves vinculado a la música? ¿De acá en algún tiempo pensás que lo podés llegar a dejar? No, estás loco. Imposible. Es un camino de ida. La sustancia que necesito es esa. O sea, no puedo. No puedo. De hecho, no entiendo. O sea, hay pila de gente que ha dejado la música y no digo, ¿cómo dejar la música? En todo caso, la música te dejó a vos, no sé, pero vos dejar la música, o sea, no podés. Nunca la música va a ser mala, ¿entendés? O sea, yo pienso eso, no sé, es imposible que haya algo. No tiene maldad ni bondad ni nada. Es tipo lo que es. Y cada uno puede hacer lo que quiera. Y es una casa enorme que tiene lugar para todos. Y ta. No me veo apartada de eso porque siento que esa es mi naturaleza, es mi forma de hablar y de comunicarme. Y yo digo las cosas con música y no me sale de otra manera. Y puedo decirlas con palabras, pero necesito la música porque complementa los espacios a los cuales no llego con el lenguaje muchas veces. Y porque es una necesidad para mi vida, una fuente de placer y de belleza, un misterio. Es como una diosa, ¿viste? Yo siento que es como una diosa que sí, te es tu compañera porque está todo el tiempo contigo y que es súper honesta y súper humilde y te permite ver, conocer cosas que no conocerías de otra manera y siempre como desde la humildad, ¿no? Desde saber que no es por vos, no es por Rodra. Yo no soy la creadora de nada. O sea, el otro día leí una entrevista a Mariana Bingo que se la pasé a pila de alumnos que decía como, hablaba del canto y decía que visitó unos chamanes en México, no sé cuánto, que te preguntaba qué es la voz, ¿no? Y ella preguntaba, bueno, la voz es mía, es tuya, vive en el aire, o sea, ¿qué es? Había estado con unos chamanes que decían que la voz estaba 3 metros atrás nuestro y que simplemente nos atravesaba y salía, lo que no estaba dentro de nosotros. Y eso es lo que yo siento pila con la música en general. Como que está ahí y te atraviesa y vos sos como parte de ese trayecto, pero no es algo que yo pueda elegir en realidad. Sin dudas me muero si no hago música. O sea, es como una plantita en el echas agua, se muere, bueno, lo mismo me va a pasar a mí. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Alegría. Alegría, Lineker. Sí, sí, alegría, sí, sí, sí, felicidad. Crecer como hacer lo que quiera. Asombro. Asombro, Tool, sobre todo por la parte visual también. Nunca entiendo nada. Aburrimiento. Trap, reggaetón. Trap no tanto, reggaetón y el metrónomo me aburre un poco. Es tipo, ta. O sea, no lo quiero escuchar mucho, tipo, escondero ahí, no sé. Yo sé que el reggaetón está buenísimo, pero, o sea que seguramente hay muchas cosas interesantes, pero yo me aburre, no es que una banda, es que me aburre escuchar mucho eso. Si no estoy en un festival, ¿no? Claro. O sea, está, ¿cómo? ¿Amor? Caetano. Caetano, amor, sí, sin dudas. Caetano. Porque su voz es como tan tierna, es como terciopeladita, ¿entendés? Es como que te hace caricia. No, no, no, no. ¡Ay, sí! ¡Dale, canta! Claro, re mimo, me encanta Caetano, sí. ¿Tristeza? Cabrera. Pero no es una tristeza mala, necesariamente. Es como más melancólica, ¿no? Como que yo creo que la melancolía es uno de mis sentimientos favoritos. Porque es como una nostalgia y una tristeza, pero que tiene una dosis dulce. Como que la melancolía es el recuerdo de algo que no sucedió. O sea, es cuando recordás algo que podría haber sucedido. Cuando recordás eso que quisiste que suceda y no sucedió. No por las letras ni por nada, simplemente me genera ese sentimiento de que en realidad es súper creador. Porque en realidad es algo que no sucedió, justamente. La imaginación, no sé, su voz me toca unas fibras medio raras. está bueno. ¿Goce? Y yo creo que ahí empiezan mis cantantes favoritas. Tipo Cassia Eller, Aretha, ¿sí? Etta James, que ya las nombré a las tres porque son tipo mis ídolas del mundo. Y también, sí, Goce me genera el candombe, pila, también. Me encanta ver el candombe. O sea, me encanta, me mueve el cuerpo. Me gusta mucho la música que te hace como moverte. Como que te mete en un trance. Sí, sí, sin duda, sin duda. O bandas tipo, no sé, Nowhere, una banda. No sé, bandas tipo que son como más de música experimental, más trancada y así, que no sé. Sí, también el funky, Maceo. Me encanta Maceo Parker, tipo, está, lo amo mal. Bueno, ese disco lo conocí, el Funk Overload, lo conocí cuando tenía una curisa y lo bailé tipo, no podía creer lo que estaba escuchando, era tipo, ¿esto qué es? Eso me genera goce, pero sí, el movimiento creo que me genera goce. ¿Tensión? Creo que los himnos, creo que el himno me genera tensión, no me gusta. Como que no, pero me genera tensión, sí, me genera tensión definitivamente. Sí, como incomodidad. Sí, no quiero cantar eso. Tipo, no quiero cantar eso. Y ves, ya me pongo tensa. No quiero cantarlo, ¿por qué me obligan? O sea, no, es pila. Es la única canción que tiene una ley por detrás, o sea, un marco legal. Ya eso no me gusta. No me gusta para nada. Y entiendo la parte patriótica y todo, pero bueno, yo, si queremos cantar todos, cantemos un candombe, un cherito, gaucho, no sé lo que quiera, pero no me siento identificada con eso como para cantarlo con la solemnidad que te exigen. No me sale vincular una canción con algo legal, con un sentimiento de solemnidad. Calma. Calma me genera un disco con el cual me duermo siempre. Es como una pastillita para dormir, así, pero no es una pastillita, por eso me gusta. Spinetta, un disco que se llama Los Ojos. Es un disco hermoso que me deja en un estado de trance. Capaz que es porque lo conozco tanto que como que me duermo, o sea, me duerme así. Pero me duerme, me deja en ese estado, viste, que estás como entre sueño y la vigilia, como que escuchás la música pero que no estás dormido ni estás despierto, pero que pasan cosas y muchas imágenes, es como que está re bueno. Eso también podría ser una droga para mí, porque me hace ver cosas. Pero sí, sin dudas, ese disco me encanta, Los Ojos de Spinetta. ¿Asco? Asco me genera la música que también pila vinculado con el reggaetón, el tango o cualquier música que denigre a las mujeres. Eso me genera mucho asco. O a cualquier tipo de persona, ¿no? Pero fundamentalmente a las mujeres. Porque está, me molesta eso, porque soy mujer y porque toda la vida vivimos señaladas por algún género musical que nos trató como objetos o como objetos de deseo. O mismo la inversa, ¿no? Erotizarnos, poetizarnos, como que sos un premio, no entiendo qué onda, o sea, no puedo jugar el mismo juego que vos, ¿por qué tengo que ser el premio? Eso me genera mucho asco, tipo, mucho asco. ¿Viste? Claro, o sea, lo terminás bailando y jajá, jajá, pero no, ¿viste? Yo qué sé. Yo sé que la música es la música y tal, y bueno, podré discutir con esto con miles de personas que me van a decir, pues la música es la música, no me importa. Porque todos sabemos que la música no es solo la música, ¿entendés? Y que eso se está metiendo en tu oreja y que vos estás bailando de eso, que estás diciendo de eso. ¿Vos estás de acuerdo de eso? ¿Vos podés cantar eso? No sé, ¿entendés? Es eso, yo tengo ese vínculo con mi voz es pila, entonces pienso que yo no puedo cantar esas cosas, no me sale. Y además que nada, que me parece que tiene una parte histórica también esa música, ¿no? Que espero que deje de suceder, esa música deje de existir. O sea, esas letras dejen de existir, no esa música, perdón. Ese tipo de letras dejen de existir porque deseo que deje de existir el machismo horrible que hay en la sociedad. Pero está, forma parte de la historia, son expresiones históricas en definitiva que nos ayudan a entender cómo es la realidad y que tienen que estar. Es verdad que tienen que existir, como existen otras expresiones culturales que también han generado pila de sufrimiento en personas, en pila de personas, pila de artistas, bailarines, por ejemplo. Sí, y habla también de nosotros, de cómo somos capaces de filtrar cosas, ¿no? O sea, puedo gozarme con una música y tapar mi oído para no escuchar esas letras. Sí, tal cual. Como a veces ves una noticia mala, desastrosa, que te parte al medio sí. Y enseguida hiciste clic y estás haciendo una actividad que te gusta. Sí. Y es muy fuerte eso. Sí. Sí. ¿Motivación? Motivación me genera pila de amigues. ¿Puedes nombrar? Sí, claramente. Felipe Gómez, Silvina Moreira, Santiago Aguilar, Camilo Chazarán, Diego Morales, Sofía Alves, y después amigues que no son tan cercanes, pero que me generan motivación, Melanie Lurachi, que está re en la movida esa, Juan Geronés, Vivi Brión, o sea, sí, de todo, hay una banda, son una banda mal. Por lo que veo, también va a vincular con la conexión y la admiración eso, ¿no? Uf, está, obvio que sí. Siempre, eso es algo que siempre lo pienso. Cómo admiro a la gente que me rodea, increíblemente. También admiro a los músicos de nuestro país que han cultivado y cuidado nuestro folclore, no folclore como género musical, sino nuestro folclore como expresión cultural de nuestro país, como por ejemplo Candombe. Pero admiro a las generaciones que están ahora tomando las propias riendas de lo que quieren hacer con la música. Admiro a las personas que experimentan y que transgreden y que no se quedan con la fórmula dada de la música, sino que hacen la música que ellos quieren y que les pinta. Y yo, por ejemplo, quiero hacer rock y no me importa si me dicen que el rock no, porque el rock está de más, ¿entienden? El rock está de más y a mí me encanta el rock y me encanta también el jazz y me encanta también el candombe y me encanta el funk y me encanta todo, pero me gusta hacer rock, bárbaro, vamos arriba con eso, ¿entendés? Y está, eso, admiración sí, sin dudas. Y Casi Adela. Está, y Lírica. Por cantantes, ¿no? También. Porque no puedo creer que hacen, ¿eh? Joda. ¿Por qué hacen eso? Yo lo miro y quedo así como, no. Voy a sacar esto porque me hace mal. Es como, no sé, está, Casi Adela justamente hablaba de eso, ¿no? Del rock, el power femenino, todo englobado en una sola persona. Y Lírica también. El power andrógino, el goce, el swing, o sea, es como, ¡pa! Explota. Eso me genera mucha admiración, sin duda, esas dos. Ya los nombré como 40 veces, pero te juro que soy muy, muy adicta. Y también me genera admiración la gente que canta en general. Cuando escuchás a alguien que tararea una melodía X, que digo, pa, qué bien, bo, la música está ahí, bo. ¿Entendés? Y eso me encanta. Y me genera pila de admiración, eso respecto a la música, pero me genera pila de admiración ponerle a mi hermana que baila. O sea, ¿cómo puede agarrar la música, internalizarla en su cuerpo y que su cuerpo la exprese de alguna manera? Porque si vos apagás la música y la ves a ella bailar, escuchás la música, ¿entendés? El ritmo está. No está en la armonía, pero está igualmente, porque hay cambios. Pero está la música, o sea, no necesita que esté sonando. Eso me genera un viaje muy zarpado, o sea, lo visual, ¿no? Cómo no tenés que estarlo escuchando y cómo lo pueden... Me pasa con mi hermana, porque la veo a ella y me emociona mucho porque me encanta cómo baila. Y porque la amo, mi hermana. Pero cómo puede eso generar otra melodía, digamos. Siempre tuve un sueño como hacer un experimento así, ¿no? Como de eso, de bailar, sacar la música y después que venga alguien y cree una música a partir de ese baile y comparar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? O sea, hay muchas experiencias para hacer. Experimento. Sí, está buenísimo, hay que hacerlo. Ya. Sí. Pero está, es como, nada, eso me genera mucha admiración. Creo que es otra cara de la música, que la danza, fundamentalmente la danza, ¿no? Porque también está todas las artes, ¿no? Pero la danza particularmente, que nada, que tiene la música ahí, instalada en su interior. O no, pero sí. Porque yo te juro que la veo bailar aunque sea sobre el silencio y hay música ahí. Tiene musicalidad, tiene ritmo, es por eso, tiene ritmo. O sea, está. Muchas gracias. Bueno, por favor, gracias a ti. Yo la pasé bárbaro. Además, yo también y me encanta que haya estos espacios porque está. Nada, nos dan a nosotros un espacio para hablar de esto que estamos haciendo, que es tan importante y que a veces. Nada, tenés pila de ganas de contar cosas y decís, pa, voy a comer oreja, voy a atomizar a la gente. Pero está, nada, ahora viniste y ya a toda la gente que me rodea por una semana no le he hecho oreja. Pero nada, está de más que haya difusión y sobre todo que sea autogestionado. Eso, vamos arriba a la autogestión, vamos arriba a la independencia y está. Nada, vamos arriba a la música y todo. Así que gracias a ti también. Gracias. La máquina de tejer.